improvisando, dedicado a las mujeres, me la paso improvisando, dedicado a las mujeres. Óyeme, Rosario, dime si me quieres. Óyeme, Rosario, dime si me quieres. Oh, oh. Ponga cuidado, Rosario, te lo digo pa' que sepa. La paso esperando y no me contesta. La paso esperando y no me contesta. Oh, oh. Vean lo que le digo yo, ponga cuidado, Rosario, vean lo que le digo yo, me mata el guayabo, si dice que no, me mata el guayabo, si dice que no.